La ciudad vive su etapa más tranquila de la historia. En los últimos 2 meses hemos sido testigos del mayor descenso de la criminalidad desde la creación de Argos. El ataque a las oficinas de Atlas en el edificio Cerebro por los terroristas que se hacían llamar la Resistencia acabó por destruir el sistema de vigilancia, pero la rápida actuación de las fuerzas de la ley y el plan de contingencia del presidente de la empresa, Frank Jones Jr., consiguió evitar que las pérdidas fueran mayores. Este plan es el que ahora está protegiendo nuestra ciudad. Las patrullas vigilan día y noche y son responsables de mantenernos a salvo de cualquier ataque. Cada calle, cada esquina y cada edificio está protegido las 24 horas para que ustedes no tengan que preocuparse de su seguridad ni la de sus seres queridos. Como empecé diciendo, la ciudad está libre de delincuencia y esto se lo debemos a nuestro querido y recién nombrado alcalde de la ciudad. Él nos cuida y nos protege. Gracias, Frank Jones Jr. Dios le bendiga. Espacio patrocinado por Atlas Evolution.